Los actos de atentados continuos, sistematizados de parte de la Policía Nacional y sus bandoleros, que forman, no cabe duda alguna, un escuadrón de la muerte, son respaldados, instigados y fomentados por la prensa amarilla de los explotadores y opresores de CONEP, de la IRD, de la Zona Franca de Santiago, de la Asociación de Bancos y de sus capitales parasitarios, usureros y especulativos, comprobándose que esa prensa comercial, escrita, radial y televisada, está más que prostituida. Son una red de proxenetas para el ejercicio libre de sus lenocinios. Además de que, como es conocido, la burguesía posee un carácter acentuadamente parasitario, como se viene demostrando respecto a los trabajadores. Una vez que son los fondos de pensiones provenientes del sudor y los sacrificios de los trabajadores, la fuente de su financiamiento y capitalización para sus actividades de explotación y opresión, tanto de los trabajadores como de las riquezas nacionales. Todo lo que les es garantizado, como otros tantos privilegios y prebendas, por los gobiernos neoliberales corruptos y garantes de la impunidad de la burguesía y de los terratenientes, viniendo a ser en el escenario de la prensa comercial y amarillista, donde se exhibe al desnudo el espurio maridaje y se muestra con toda la ausencia de pudor la prostitución de los órganos de prensa, que ahora en los momentos de la pandemia del COVID-19, con las medidas dispuestas por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la circulación en las calles y la concurrencia a los lugares públicos están restringidas y reguladas, so pretexto de evitar los contagios y de impedir la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, cuya letalidad y mortífero carácter están comprobados. Lo que son los monopolios de la propiedad de las cadenas de televisión, como CDN, Antena Latina, Telemicro, Color Visión, formada por los 2, 9, 11, 13 y sus repetidoras, como la RNN, Red Nacional de Noticias, el Canal 33, han erigido como su tarea central el alentar y fomentar los circos coercitivos y represivos del sicariato policial y de sus grupos de verdugos y carniceros, adictos violadores de los derechos democráticos de la ciudadanía, mediante el empleo de políticas represivas, expresiones y reflejos directos de su condición de antro del sicariato policial para las restricciones y constreñimientos de los derechos democráticos y constitucionales de la población. Si se observa y se piensa desapasionadamente, el gobierno del nido de ratas, que es encabezado por la rata del gángster Murmullo, el dañino Medina, se confabula con los explotadores y opresores capitalistas y terratenientes para estimular la viciosa y aberrada naturaleza criminal represiva de la Policía Nacional, cuyos altos mandos son asesinos cebados, como son los actuales de la Policía Nacional, lo mismo que todos los anteriores, cuya criminalidad y besanía se han renovado y potencializado al máximo desde la llegada al poder del pálido Pelegato Bochiste en el 1996, con Leonel Antonio Reina a la cabeza, el leproso moral por espía pagado de la CIA y canalla mercenario al servicio de los gobiernos imperialistas norteamericanos, de sus políticas de agresión a los pueblos y de injerencia, intromisión e invasión de las naciones latinoamericanas, obligándolas a aplicar su receta del neoliberalismo globalizado, teocratizado y clericalizado, por el papel privilegiado que en el neoliberalismo globalizado y clericalizado se le exacerba en la escala de los privilegios y prebendas, en darle más amplitud, profundidad y extensión al parasitismo abominable de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes. En medio de la pandemia, de la reducción de la circulación de la ciudadanía, la paralización económica de toda actividad productiva, reducción a las de carácter comercial, aumentando y profundizándose las crisis sociales y económicas, como creciendo las posibilidades reales de que, dadas estas insostenibles realidades materiales, las masas populares se suelten y liberen de los amarres artificiales con que el neoliberalismo, la oligarquía vernácula, las Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes las idiotiza y las paraliza, por lo que los grupos beneficiarios del sistema neoliberal imperante entienden que el miedo y la intimidación a las masas les son cada vez más imperiosos y urgentes para evitar una explosión social, económica y política que apunte a arrasar con todo lo que habían logrado amasar como sus patrimonios acrecentados con la superexplotación y el megasaqueo de las riquezas nacionales, así como con la aplicación de sus métodos sistematizados y diversificados de corrupción, tanto burda como sofisticada. A esto hay que agregar que, habiéndose hecho presente con una fuerza de contundencia nunca antes vista el reclamo que se hace viral de que se les entregue a los trabajadores un porcentaje de los fondos de pensiones acumulados, producidos y creados exclusivamente por el trabajo de los trabajadores, a los que se les veda, prohibiéndoles a título de pena de muerte todo acceso y beneficio del empleo de esos fondos de pensiones, mientras son estos, que insistimos y subrayamos, creados en su totalidad por los trabajadores asalariados, lo cual se confirma en estudios y análisis rigurosamente científicos en el orden de la economía científica y no de la apologética económica de los abogados defensores de la explotación y opresión capitalista, terrateniente y del imperialismo y sus capitales financieros, dueños a su vez de los monopolios mundiales, que presentan la falaz y peregrina coartada de que los capitalistas también aportan de sus patrimonios al volumen de esos fondos de pensiones, lo cual no pasa de ser un sofisma parido por el ejercicio de la sofística como arma de uso en beneficio de los capitalistas en exclusivo y contraria en igual magnitud a los intereses de los trabajadores. Estamos ante la presencia en el tablero de la crisis y la confrontación en desarrollo que se aceleran y ahondan con la pandemia del COVID-19 y los efectos catastróficos que en los órdenes económico, social y de los servicios, con alcances abiertamente de dimensiones políticas, que dicha pandemia acarrea y trae consigo, pero la que a la vez llena de terror y miedo, más que a las masas populares que siempre han estado bajo el yugo de la miseria, las precariedades, la incertidumbre, de la pobreza, del hambre y de las carencias bajo todas sus formas y magnitudes, sobre todo a los imperialistas, a los reaccionarios, a los antros cavernarios de los explotadores y opresores, de la oligarquía y del imperio parasitario, oscurantista y supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano Romana y su confabulación con las confesiones religiosas protestantes cristianas, instrumento incondicional y asquerosamente servil del lacayo perverso del imperialismo yanqui. La pandemia del COVID-19 ha llegado y puesto de realce la total inconsistencia del sistema neoliberal globalizado y teocratizado al que sus beneficiarios directos y sus apologistas presentaban como inexpugnables ante los reclamos y demandas que en todos los terrenos y esferas de actividad social están presentes y que los verdugos del sistema aplastan para impedir que se expresen y manifiesten libremente. Pero de por sí, los vientos huracanados de la pandemia del COVID-19 han obligado a que todas las lacras, ignominias, infamias y humillaciones que padecen las masas salgan a la palestra y al escenario general social y nacional, ante lo cual el gobierno infame, vil y canallesco toma cartas a favor de lo que en realidad representa y lo que defiende, que son la realidad de los explotadores y opresores, y todas las medidas que adopta y va a adoptar son en contra de las masas populares y en contra de la nación, y siempre en favor de la burguesía, de los terratenientes, de los bancos y sus capitales y actividades parasitarias de carácter usurero, prestamista, especulativo e improductivo, como a favor del capital financiero monopolista del imperialismo, tanto yanqui como de los de la Unión Europea. La consigna general de los capitalistas, de los explotadores y opresores, es la del aplastamiento sin miramientos de las masas populares, lo que conlleva como cuestión de primer orden y de máxima importancia que sean justificadas por parte de los órganos y medios de prensa y propaganda las actuaciones criminales de atropellos, desmanes policiales, empezando por presentar a estas legiones de criminales, torturadores, rufianes, narcotraficantes, extorsionadores uniformados y con sus enormes panzones de barriga como retrato y expresión de su carácter de zánganos, huevones y vagos como mercenarios, para que aumenten, intensifiquen y amplíen sus desmanes de abusos y atropellos, so pretexto de que se están sacrificando para lograr detener la pandemia, que con las órdenes y anuencia del gobierno reproducen, creando nuevas y más cadenas diferentes del contagio y propagación de la pandemia. Esto se hace palpable con lo que lleva a cabo la Policía Nacional, con el coro de apoyo de aliento de CDN, de la agente gusana cubana Alicia Ortega, del también agente gusano Roberto Cavada, maricón importado para ser pareja y acompañante maricón y homosexual de Manuel Corripio Alonso, que compite en las prácticas de esas aberraciones con Manuel Grullón, el del Banco Popular y sádico criminal pedófilo, representante de los capitales a base de pus, sangre y lodo de los Grullón, en una competencia entre los representantes del capital bancario, en este caso entre los capitales usureros, corruptos, especulativos y criminales del grupo Corripio, que encabeza el primer contrabandista y el más conspicuo de los corruptos evasores de pagos de impuestos al Estado, que es Pepín Corripio, y asaltante de los fondos de pensiones, los que emplean para financiarse con dichos fondos de pensiones, de un lado, y del otro lado con los capitales de igual naturaleza y carácter de los Grullón, y las depravaciones y la orfandad de moral como de principios éticos, que es común denominador de todos por igual. Todo lo que corre parejo con su voracidad de explotadores y opresores de los trabajadores, y por lo que a fin de cuentas esas inconductas vienen a ser los síntomas de que son grupos parasitarios, degenerados, depravados y eminentemente decadentistas, en pleno proceso de descomposición, como ha ocurrido con todas las clases, grupos de explotadores y opresores, como con los impulsadores de tales prácticas, de las que es parte el cristianismo como opio y peste pandemizada de la humanidad. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.